infalible ley de la atracción, la cual tiene su centro de poder en el corazón mismo de tu palabra e imagen, será total y absoluta. Nada podrá tumbar esa confianza, y nunca más tendrás la necesidad de depender de nada ni de nadie. Has aprendido que pedir y buscar tienen como respuesta recibir y encontrar. Ahora sabes que lo único que tienes que hacer es permitir que la sustancia plástica del universo fluya hacia los moldes del pensamiento que tu imagen deseo ha producido. En otras palabras, tu visualización, la creación de una imagen mental detallada, fabrica un molde con el que debes dar forma a la sustancia del universo. Capítulo 2. Cómo atraer las cosas que deseas. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. Cómo atraer las cosas que deseas. El poder que hay dentro de ti, el cual te permite formar una imagen mental de lo que deseas, es el punto de partida de todo. En su estado original, la sustancia de la vida no tiene forma. Tu imagen mental fabrica el modelo, por así decirlo, en el que esta sustancia sin forma se basará para adquirir su forma. Esta sustancia es como una piedra informe que va a ser esculpida en función del modelo elegido por el escultor. O como un mazacote de arcilla que va a ser colocado en un molde para recibir una forma definida. Visualizar, o ver mentalmente las cosas y las condiciones tal y como tú deseas que sean, es el poder condensado y especializado en ti, que podría compararse con la lente de una linterna mágica o proyector, y este es precisamente uno de los mejores símbolos para describir la facultad de imaginar. Este símbolo ilustra de manera clara la idea de la acción del espíritu creativo en el plano de la iniciativa y de la selección, o en el plano de su concentrada y especializada forma. La diapositiva que está en el proyector es como tu propia imagen mental. Una imagen invisible que se encuentra en el interior del proyector de tu mente hasta el momento en el que tú enciendes la luz de tu voluntad. Es decir, enciendes la luz de tu deseo, con absoluta fe en que el espíritu creador de vida, está haciendo su trabajo en ti. Mediante el flujo constante de la luz de la voluntad en el espíritu, tu imagen deseada es proyectada sobre la pantalla del mundo físico, esto es, se proyecta una reproducción exacta de la diapositiva que tienes en tu mente. Una mujer vino a mí, en busca de ayuda para que su marido regresara con ella. Ella me dijo que se sentía muy sola y muy infeliz sin él, y que anhelaba que regresara con ella. Yo le expliqué que no podía perder el amor y la protección ya que ambas cosas estaban en ella misma. Me preguntó qué es lo que debía hacer para conseguir que su marido regresara de nuevo junto a ella. Le dije que siguiera el gran poder de la intuición, y que pensara en su esposo como una persona perfectamente libre, y como la encarnación de todo lo que un buen marido debe ser. Ella se fue muy contenta y esperanzada, pero regresó a los pocos días para decirme que su marido quería divorciarse para poder casarse de nuevo. Ella se sentía desesperada, y por ese motivo, evidentemente había relajado su voluntad a la hora de seguir al pie de la letra las instrucciones dadas en nuestro encuentro anterior. Una vez más le expliqué que mantuviera constantemente en su mente que la protección del espíritu de la vida le guiaría hacia la perfecta felicidad. Un mes después, la mujer me visitó otra vez y me contó que su esposo se había casado con otra mujer. Esta vez ella se mostraba muy abatida, como si hubiera perdido totalmente la cordura. Le repetí que debía seguir haciendo lo mismo que le había dicho en entrevistas anteriores, y ella se calmó, y recuperó su aplomo. Dos meses después, ella me visitó de nuevo. Pero esta vez llena de felicidad. Su marido había regresado con ella, pidiéndole perdón y muy arrepentido del tremendo error que había cometido. Él no pudo encontrar la felicidad sin ella. Ahora, ellos están viviendo juntos y felices, y ella, al menos aprendió la necesidad de mantener persistentemente en su sitio la imagen deseada mediante el uso de su voluntad. La visualización sin una voluntad suficientemente estable para inhibir cada pensamiento y sentimiento contrario a la imagen mental de tus deseos, sería tan inútil como una linterna mágica sin luz. Por otro lado, si tu voluntad está lo suficientemente desarrollada como para resaltar tu imagen en el pensamiento y en el sentimiento, sin ningún pero ni ningún miedo, simplemente asumiendo que tu pensamiento es el gran poder de atracción, entonces con toda seguridad tu imagen mental será proyectada sobre tu mundo físico del mismo modo que una diapositiva es proyectada en una pantalla. Intenta proyectar una imagen usando un proyector con una luz intermitente y vas a producir el efecto de una voluntad indecisa. Es tan necesario que tú te mantengas siempre apoyando la imagen de tus deseos con una voluntad fuerte y estable, como lo es mantener una luz fuerte y estable en un proyector para que éste funcione correctamente. La gozosa seguridad con la que tú creas tu imagen mental es el más grande y poderoso imán de la fe, y nada puede destruirlo. En esa situación te sientes más feliz que nunca porque has aprendido dónde se encuentra tu fuente de suministro. Y confías en recibir una respuesta segura a tus deseos e indicaciones. Todo está dicho y hecho. La felicidad es la única cosa que todos los seres humanos quieren encontrar, y el estudio de la visualización te permitirá obtener más de la vida de lo que has disfrutado jamás. Cada vez se irán abriendo más posibilidades y más oportunidades frente a ti. Un hombre de negocios una vez me dijo que desde que practicaba la visualización, y había formado el hábito de dedicar devotamente unos pocos minutos al día a pensar sobre cómo él deseaba que fuera su trabajo, el volumen de su negocio se había doblado en tan solo 6 meses. Su método consistía en entrar en una habitación tranquila cada mañana antes del desayuno. Y hacer un inventario mental de su negocio tal y como lo había dejado la noche anterior, y luego ampliarlo desde ese punto. Él me dijo que de esta manera lo había expandido y expandido hasta que sus negocios alcanzaron un éxito notable. Él se veía a sí mismo en su oficina haciendo todo lo que quería hacer. Su ocupación le obligaba a conocer a muchas personas nuevas todos los días, así pues en su imagen mental él se veía a sí mismo reuniéndose con esas personas, comprendiendo sus necesidades, y cubriéndolas de la manera que ellos deseaban. Este hábito, me dijo, había fortalecido y estabilizado su fuerza de voluntad de una manera asombrosa. Por otro lado, gracias a ver mentalmente las cosas como él deseaba que fueran, él logró adquirir el sentimiento de confianza en el poder creativo que se estaba ejerciendo por él y para él, con el propósito de mejorar su pequeño mundo. Cuando empieces a visualizar en serio, a veces tú sentirás, como muchos otros lo hacen, que alguien más puede estar formando la misma imagen que tú tienes, y que naturalmente, eso puede no ser lo más adecuado para tus propósitos. No tengas ninguna preocupación por esto. Simplemente trata de darte cuenta de que tu imagen es un ejercicio ordenado del poder creativo universal específicamente aplicado. Entonces, puedes estar seguro de que nadie puede trabajar en tu contra. La ley de armonía universal lo previene. Esfuérzate en tener siempre presente que tu imagen mental es la mente universal ejercitando específicamente sus poderes inherentes de iniciativa y selección. Dios, o la mente universal, hizo al hombre con el especial propósito de diferenciarse de él a través de él. Todo lo que hay, vino a la existencia de esta misma manera, por esta misma ley de autodiferenciación, y con el mismo propósito. Primero fue la idea, la imagen mental, o el prototipo de la cosa, que es la misma cosa en su estado incipiente. El gran arquitecto del universo se contempló a sí mismo como una manifestación de su opuesto polar, es decir, la materia, y la idea se expandió y proyectó a sí misma hasta que hubo, no solo un mundo, sino muchos mundos. Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué debemos tener un mundo físico? La respuesta es, porque la naturaleza de la sustancia originaria es solidificarse, bajo directividad en lugar de actividad. Así como la naturaleza de la cera es endurecerse cuando se enfría, o así como la naturaleza del yeso es fijarse y solidificarse cuando queda expuesto al aire. Tu imagen mental es la misma sustancia divina en un estado original, tomando forma a través del centro individualizado de la divina operación en tu mente. Y no existe poder que pueda evitar que esta combinación de sustancia espiritual adquiera forma física. Está en la naturaleza del espíritu completar su trabajo, y una idea no está completa hasta que no cree un vehículo para sí misma. Nada puede evitar que tu imagen adquiera forma concreta salvo el mismo poder del cual ha nacido, es decir, tú mismo. Supongamos que deseas tener una habitación más ordenada. Contemplas tu habitación y la idea de orden te sugiere, cajas, armarios, estanterías, perchas, y así sucesivamente. La caja, el armario y las perchas. Todo eso son ideas concretas de orden, porque son los vehículos a través de los cuales el orden y la armonía se sugieren a sí mismos. capítulo 3. La relación entre forma mental y forma física. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. La relación entre forma mental y forma física. Algunas personas sienten que no es muy adecuado visualizar cosas. Es algo demasiado material, dicen. Pero la forma material es necesaria para el autorreconocimiento del espíritu desde el punto de vista individual. Y este es el medio a través del cual el proceso creativo se lleva a cabo. Por lo tanto, la materia, lejos de que sea una ilusión y algo que no debería existir, es más bien el canal necesario para la autodiferenciación del espíritu. Sin embargo, no es mi deseo llevarte por un largo y tedioso razonamiento científico, con el fin de eliminar el misterio de la visualización para ponerla sobre unos cimientos lógicos. Naturalmente, cada individuo lo hará a su manera. Mi único deseo es señalarte la manera más fácil que yo sé, que es el camino con el que el señor Troward me guió a mí. Estoy segura de que llegarás a la misma conclusión que yo, que el único misterio relacionado con la visualización es el misterio de la vida que toma forma, gobernada por leyes inmutables pero fácilmente entendibles. Todos poseemos más poder y más posibilidades de lo que creemos. Y la visualización es uno de los más grandes de estos poderes, que nos hace descubrir otras posibilidades. Cuando nos detenemos a reflexionar por un momento, nos damos cuenta de que para que el cosmos exista, debe ser como resultado de una mente cósmica, que une a todas las mentes individuales en una cierta unidad genérica de acción, produciendo todas las cosas como realidades y no como ilusiones. Si tomas este pensamiento de Troward y lo meditas sin prejuicios, seguramente te darás cuenta de que la forma concreta material es una absoluta necesidad del proceso creativo. Y también que esa materia no es una ilusión, sino un canal necesario a través del cual la vida se diferencia de sí misma. Si tú concibes a la materia de la manera correcta, como el polo opuesto al espíritu, no encontrarás antagonismo entre ellos. Por el contrario, juntos constituyen un todo armónico. Y cuando te des cuenta de esto, sentirás, en tu práctica de visualización, que estarás trabajando desde la causa al efecto, desde el principio al fin. En realidad, tu imagen mental es la especializada manifestación exterior del espíritu creador. Se podría hablar de esto durante horas siguiendo una línea puramente científica, mostrando como dice Troward, que la materia prima para la formación de los sistemas solares se distribuye universalmente por todo el espacio. Sin embargo, las investigaciones demuestran que si bien los cielos están repletos de millones de soles, existen unos espacios en los cuales no hay signos de actividad cósmica. Si esto es cierto, debe haber algo que inició la actividad cósmica en ciertos lugares, al tiempo que ignoró otros en los que igualmente había materia prima disponible. A primera vista, se podría atribuir el desarrollo de la energía cósmica de las mismas partículas etéricas. Pero tras una investigación, nos encontramos con que esto es matemáticamente imposible en un medio que está igualmente distribuido por todo el espacio, con todas sus partículas en equilibrio. Por tanto, ninguna partícula posee en sí misma un mayor poder para originar movimiento que otra. Así nos encontramos que el movimiento inicial, aunque se desarrolle en las partículas de sustancia primordial, y a través de ellas, no parte de las propias partículas. Es ese algo al que nos referimos cuando hablamos de espíritu. Este mismo poder que llevó a la existencia a la sustancia universal es el que traerá tu pensamiento individual o tu imagen mental a la forma física. No existe diferencia en el poder. La única diferencia es una diferencia de grado. El poder y la sustancia son lo mismo. Solo que al elaborar tu imagen mental, al visualizar, transfiere su energía creativa desde lo universal a lo particular, y trabaja de la misma infalible manera desde su centro específico, que es tu mente. Capítulo 4. ¿Cómo funciona tu imagen mental? Traducido del original por el canal Ley de Atracción. ¿Cómo funciona tu imagen mental? Podemos usar como símil la operación de un extenso sistema telefónico. La central principal se subdivide en muchas ramas centrales. Cada una de estas ramas centrales está conectada directamente a la central principal. Y cada rama individual que reconoce a la fuente de su existencia, informa de todas las cosas a su central. Por lo tanto, cuando se requiere asistencia de cualquier clase, por ejemplo, nuevos materiales de construcción, reparaciones difíciles que están pendientes, etc., la rama necesitada acude rápidamente a su central. No se le ocurriría informar de sus dificultades o de sus éxitos a la central de un sistema telegráfico, aunque pertenezca a la misma organización o empresa. Estas diferentes ramas centrales conocen que el remedio para cualquier dificultad debe provenir de la central desde la que fueron proyectadas y a la que están permanentemente conectadas. Si nosotros, como ramas individuales de la mente universal, remitiéramos nuestras dificultades con esta misma confianza a la fuente desde la cual estamos proyectados, y usáramos los recursos que se nos ha proporcionado, nos daremos cuenta de lo que Jesús quiso decir cuando dijo, «Pedid y recibiréis». Cada uno de nuestros requerimientos se cumpliría. Sin duda, el padre debe abastecer al niño. El tronco de un árbol no puede dejar de nutrir.